Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18:30 se presentará el libro Loja en la Poesía, compilado por el escritor y periodista Bernardo Cuenca Alvarado en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La obra reúne creaciones poéticas de varios autores lojanos como Máximo Agustín Rodríguez, Benjamín Ruiz Gómez, Emiliano Ortega Espinosa, Miguel Sánchez de Aguirre y Ernesto Castro. El libro es publicado por la editorial Gustavo Serrano de la institución sede de la presentación literaria. Internacionales. San José. Costa Rica ya forma parte de la Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana, según lo determinó la pasada cumbre de jefes de Estado y Gobierno de esa agrupación. El acuerdo prevé la colaboración de todas las partes en la difusión del espacio iberoamericano del conocimiento y del macro iberoamericano de movilidad académica, cuyo objetivo es impulsar la movilidad internacional de estudiantes, profesores e investigadores. También busca desarrollar un sistema iberoamericano que incluya un conjunto de programas, proyectos e iniciativas de movilidad académica impulsadas o gestionadas por diferentes agentes y regido por un conjunto de reglas comunes. Además, promueve la creación de una plataforma de gestión para la movilidad académica como sistema de información, gestión y coordinación compartida. La cumbre de la Alianza para la Movilidad Académica Iberoamericana se desarrolló en México en 2014. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.